El tema que acabamos de escuchar se titula Nela. Y sus intérpretes, un dúo, que en principio creo que es un dúo, ya las dudas nos las van a aclarar. El grupo Axis Orca. Veo aquí la carátula del disco. Veo una mujer con el pelo rojo y un señor que curiosamente no tiene pelo. Entonces se juntan las dos imágenes conectadas como líneas de neuronas. Pero a ver, hablamos con ellos mejor. Carola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Landy, buenas tardes. Buenas tardes. Acércate más al micrófono, Landy. Buenas tardes, Antonio. Vale. Interesante la fotografía de la portada del disco, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí, la ha hecho una amiga nuestra de Macedonia, que se llama Tina Tomoska. ¿De Macedonia? Sí, una artistaza. Constantina. Sí, ¿no? Y, uy, hay un pequeño acople, pero ahí debe ser el monitor. Lo voy a bajar y punto. Sí. Ya está. Claro, yo lo veo y hasta yo ya estaba ya echando a correr la imaginación, neuronas y... No, pues algo de eso debe haber, ¿no? La conexión que hay entre ustedes dos. Claro, como dice el nombre del grupo, ¿no? Axis Orca. Bueno, Axis es el punto de unión, que sería en ese caso entre Aurelian Landi y yo, que es Or de Aurelian y K de Carola. Ah, mira. O sea, que el nombre es, y la portada, digamos, ilustra lo que es el nombre y lo que es el disco, que es, creo que es el proyecto. Esta fusión entre la cabecita de Aurelian y mi cabecita, y la ¿no? tuya. Qué bien, no he tenido la necesidad de preguntar qué significaba el nombre, está claro ahora, ¿no? Pues sí. Eso ya. Ya está. Me ahorro una pregunta. Exacto, sí. Nela, parece un nombre de chica eso, Nela. ¿No, Landy? Sí, de hecho Nela es el nombre de una profesora de meditación que encontré el año pasado. Ya. Yeah. Que es de la India, entonces es un nombre indio. Y esa mujer me impactó y bueno, la canción originalmente se llamaba Le Nil, como el río, el Nilo. Y como trata de unos asuntos personales y de mi mundo interior, aprofundicé ahí. De hecho, era una retirada meditativa que hice. Y bueno, pensé, Nilo, Nela, mejor Nela, suena mejor, es Nela. Fino. Y le nombré por el nombre de esa profesora. ¿Entonces se llama Nela o Nela? Nela. Nela. Sí. Nela. Digamos, marcando la primera vocal, Nela. Como quieras tú. Yo no controlo de los acentos. Yo ya desde el nombre del grupo no sabía cómo pronunciarlo exactamente. Pero bueno, Axis Orca. Carolina, Carola, está bien. ¿Y cómo nace esta, cómo se crea esta unión entre ustedes dos? Larga historia. Tenemos que volver. Bueno, tenemos una hora. Tenemos tiempo, entonces. Bueno, nos conocimos hace como 7-8 años ahora. Yo soy francés. Ya. Yeah. Ella es de aquí, nos conocimos en Francia. El amor que surgió. Hay amor de por medio. Sí, claro. He venido a vivir aquí entonces por ella y empezamos a tocar juntos y poco a poco se creó el proyecto. De hecho, no tocamos mucho juntos hasta empezar eso, hace ahora 3 años más o menos, 2 años y pico. Y después de que ella me regale una guitarra, porque yo soy batería de base, yeah. Batería percusionista. Carola me regaló una guitarra, por lo cual ha sido más fácil comunicar, porque siendo cantante, voz y batería no funcionaba muy bien. Bueno, era más difícil. Hay dúos, pero... No, es difícil. En un grupo es más fácil, pero un dúo es difícil. Sí, más claro. Difícil, sí, sí. Entonces, el regalo ese fue un poco mirando, bueno, interesado, ¿no? O sea, seguramente, o sea, me dejé llevar, ¿no? Pero pensé, yo sé que él tocaba un poco la guitarra. De pequeño, ¿no? Y lo había visto tocar y tocaba bien, pero pensé, pues un buen regalo de aniversario sería una guitarra. Y ahí se puso a tocar como loco. Y también se... Sí, sí. Toda la noche, todos los días. Era un poco insoportable también. Sí, poco mucho. Bueno, los músicos tienen un poco esa... obsesión. Esa obsesión, ¿no? Lo cual hace bastante difícil, y no hace mucho lo comentaba con un músico, que hace un poco difícil las relaciones entre un músico y un no músico. Claro. Sí, porque son... Dios los cría y ellos se juntan. Algo así, sí. Más o menos. Pero bueno, este no es el caso. Tú, Carola, cantas, que yo sepa, tocas sí. el clarinete, sí, tocas clarinete. El piano, tocas el acordeón. Bueno, un poquito. Bueno. Un poquito. ¿Compones? Sí. También. Bueno, claro, toda la música de Axis Orca es compuesta por mí y por Aurelian, claro. Uh-huh. Landi, tú, batería, yo, guitarra, cantas guitarra, y algo más. Cantar, ¿no? Sería una mentira decir que canto. Bueno. Hice unos back vocals en el disco, pero bien bajito en el mix, todo bien. Sí. No, yo básicamente la batería, las percus, la guitarra, claro, porque todo surgió por voz y guitarra. Y luego se armonizó cosas alrededor y hicimos arreglos. Yeah. Y pasó por el bajo, entonces me metí al bajo, me compré un bajo, toqué. Ah, hasta bajo, el contrabajo. Bajo eléctrico. Sí, y el contrabajo también. También. Sí, por casualidad, porque un amigo me dejó el suyo una tarde, se le conocerá. Yeah. Y en la sala que tenía en el tiempo, y pues había una canción que no resultaba, y pensé, vamos a probar el contrabajo. Y la tarde grabamos la canción con eso. Es muy serio, sencillo. Después de solo tocar un día. Solo un día. Sí. Es muy talentoso. Que no te escuchen los bajistas. Es que es muy fácil tocar. Estarán diciendo, a mí me ha tomado años aprender. Y viene este señor y dice que es muy fácil tocar. No digo que es fácil. Digo que la canción es fácil. Entonces, vale, todo bien. Vale. Luego, todos saben que hoy día con la informática podemos hacer milagros. Sí. No, se grabó, se editó, es un disco bastante producido. Uh-huh. Las cosas que se tocaron más espontáneamente han sido las voces y las percusiones, porque son los instrumentos que controlamos más. Uh-huh. Y los clarinetes por Carola, luego, bueno, las guitarras bastante de un tirón también. Pero bueno, es algo bastante producido y... No tienen que tener celos los bajistas conmigo. Ah, vale, perfecto. Vale, no le vas a quitar el trabajo a nadie. No. Uy, no. ¿Y de esa canción en concreto, cuál es de las del disco? Una canción que se llama... Al visitar. Ah, interesante. Que no tenía mucho espacio y con un bajo eléctrico me sonaba... No resultaba. Y de hecho es la única canción en catalán. Sí. Además. Sí. Porque la primera que hemos escuchado. Era en inglés. En inglés. Pero bueno, tenía poca voz. Esta es una de las más instrumentales del disco. Ajá. Pero esta del visitante es curioso porque habla de. Bueno, es una temática curiosa, ¿no? Habla de un sueño que tuve en el que me visitó un extraterrestre. ¿Existen entonces? Yo creo que sí. Ah, bueno, vale. Me quedo más tranquilo, porque yo también pienso que existen. Tú también, ¿no? Entonces, claro, si vienes tú y me dices que sí, me quedo más tranquilo. Sí. Pues mira, que sí, que tanto que sí, que escribí la canción. Bueno, la letra. Yeah. Y nada, pues cuenta esto del extraterrestre que me visita y me dice que, bueno, que no nos entiende, ¿no? Que aquí estamos, va un poco mal la cosa, ¿no? Estamos un poco lejos de... Si fuera un poco manso, sí, ¿no? Sí, hablo, digo, un poco para ser, ¿no? Para no ponernos negativos ni tristes. Y entonces, nada, y es una parte en catalán. Y después el puente sí que dice, pues quiero volar contigo a esta tierra donde se habla con telepatía y con la mirada y no hace falta las palabras, ni hacen falta, ¿no? Es como todos están conectados, es un bonito. Sí. El visitante en castellano. De paso, saludo a Jay, que nos está escuchando a través de la página web de la emisora, www.contrabanda.org, desde Santiago de Chile. El visitante. ¿Y el grupo cómo se llama? El grupo se llama Axis Orca. Axis Orca. seva màgia. Queda uno así como suspendido en el espacio. Claro, bueno, porque justamente del outer space, de donde vienen los extraterrestres, ¿no? Carola, yo no sé si soy yo o qué, pero habían partes del disco que no entendía nada lo que cantabas, ¿eh? Sí, ríete. Me gusta mucho. Estoy quedando como un tonto porque si no... No, no, es verdad. No, tienes razón. Es que a mí me gusta mucho inventarme... Bueno, tampoco diría idiomas porque tampoco es que quiera decir algo, pero sí que sonoridades, ¿no? Yeah. Inventarme maneras de... Sí, como de hablar sin que... También porque hablo muchos idiomas, supongo, y entonces ya es como, bueno, voy a desconectar un poco de que si el francés, el inglés, el catalán, el inglés, el no sé qué. Y bueno, pues sí, como simplemente una sonoridad y dejar fluir ahí. Sería como la evolución del scat, ¿no? Un poquito. Sí, claro. Sí, okay. Acércate un pelín más. Permite ritmar de como tú quieras, ¿no? Yeah. Es como un scat. Sí, diferente. Sí, sí. Yeah. Sí, pues también pues, supongo que al ser como soy instrumentista, ¿no? Pues también tengo el chip este de desconectar de lo que son las letras y, y poder hacer más texturas, ¿no? Con la voz. Yeah. Y al final una sonoridad abstracta es una textura más, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. Porque de hecho cualquier idioma... especialmente los que no entendemos es música, es decir, todos los idiomas tienen su timbre, claro. La dinámica, ¿no? Es decir, que en realidad es todo música. Sí, ¿no? Sí. Es todo música. Son, es el sonido. Eso. Y aparte que te asemblas bastante a Hermeto Pascual. Recuerda una aventura que hizo él, que es de transcribir unas conversas con el teclado y sale música. Es un poquito monótono, hay que decir, pero existe. Es, cada idioma es de verdad un idioma. ¿Qué se parece? Sí, sí. Bueno, está más gordito que yo ahora, ¿eh? Ah, no sé, nunca lo vi de tan cerca así, no sí, sé. Yo tenía así como, ¿dónde estás tú? ¿Sí? Albino, y está más gordito, sí. La última vez, ¿cuándo fue? El año pasado vino dentro de... En el Apolo, ¿no? En el Apolo, dentro de un ciclo de conciertos que ya luego comenzarán, el Más y Más Festival, y ahí estaba en el Apolo. Fabuloso aquel concierto, ¿eh? Ya no fuimos. ¿Fuiste tú, no? No pudimos ir. El hombre es segurísimo. Queda cierto. Sí, sí. Otro es un extraterrestre, algún otro. Él, definitivamente, es un extraterrestre. Está en la misma liga de San Ra, ¿no? Sí, sí. Otro sí, extraterrestre. Sí, fácilmente. Sí, sí. ¿No? En dos continentes, dos conceptos musicales. Ajá. Dos colores diferentes. Dos colores diferentes, exactamente. Pero ambos extraterrestres. Y resulta que ahora se me suman ustedes dos a los extraterrestres. Un poquito sí, ¿no? Ya. Bueno, no sé si has visto el póster, ¿no? Es un poquito ya como el póster que está dentro del disco. Esta foto que... La idea fue de Tina, que también ella, pues escuchando el disco, no sé, ya vio como... Sin entender las letras, ya pilló esta cosa más esotérica que decíamos ahora. A mí no me gusta decir esotérico porque creo que es una palabra que sí, que es como mal vista y que es como que da el lado friki de creer en estas cosas, ¿no? Exactamente. Pero bueno, sí que en este póster se ve, ¿no? Que estamos los dos ahí medio con medio una... volados. Sí, volando, ¿no? En el planeta Axis, que sería un planeta intemporal. O el planeta Orca. También. Axis Orca, sí. Axis Orca. Sí. Axis Orca, este es el nombre del grupo. Y el disco, ¿es el primero, el segundo, el quinto, el décimo? Pues es el primero de este proyecto. ¿Primero? Y el primero que hicimos de A a Z. Se inició en casa, se acabó en casa. Bueno, con la ayuda de unas cuantas personas, pero lo hicimos nosotros. ¿Sí? Componer las letras y la parte técnica. La parte técnica también. Sí, producción, eso ha sido grabación. Un aprendizaje tremendo y me gustó mucho. ¿Cuánto tiempo les tomó? Desde el momento que grabaron la primera nota hasta que estuvo editado y listo para hacer... 730 días. 2 años, vamos. Sí, 2 años. Unos 2 años en total. Sí. Mucho, ¿no? Mucho. Mucho. Hombre, es que... Bueno, tampoco, sí, sí, está, no, tampoco es tanto es. En contando que lo hicimos todo él y yo, ¿no? Claro, lógico. Sí, y a empezar de cero sin tener material, sin... Yo me recuerdo del primer día de empezar a grabar la primera guía. Yo me había comprado el Pro Tools justo antes y no lo sabía usar y luché toda la tarde para meter un metrónomo. Para meter un metrónomo. Sí, que no sabía que había que crear una pista para eso y para mí era tan ilógico. Y eso es un ejemplo de las montañas de que tuvimos que mover para, para alcanzar. Esa, es más difícil que tocar el contrabajo, ¿no? Quizás sí, me costó más que una tarde eso, de controlar el Pro Tools. No, sí, yo también cuando veo, he estado en el estudio de grabación, bueno, es diferente, pero un amigo con, él graba todo lo que hace con el Pro Tools, y cuando yo estaba en su estudio veía todo aquello, además él se graba todo, ¿no? Teclado, voces, entonces claro, lo graba todo él. Y yo, eso parecía una nave espacial. Sí. Bueno, nosotros no teníamos tantos botones, pero al final... Sí, porque tenía una mesa enorme. Son muchos parámetros. De estudio, ¿no? Ajá. Y aquí yo parecía en la cabina una nave espacial. Sí. Bueno, y... ¿Cuánto? ¿Un año? 2 años, has dicho, ¿no? 2 años, sí. O sea, empezamos a componer hace 3 años. Ajá. Y de ahí pues empezamos a decir, ostras, estas canciones están muy chulas. Que también, bueno, la historia de Brelian es curiosa y es que él estaba tocando la guitarra mucho, como decía antes. Obsesivamente. Pesado, digo, pesado eres. Yo ahí aguantando, porque claro, yo soy músico también, ¿sabes? Sí, claro. Y claro, era como, no puedo desconectar. Bueno, ahí en el salón, Pero un día, yo no le daba mucha bola. Él empezaba ya a grabar algunos temas de él, pero yo no le daba mucha bola. Yo hacía mis cosas y él hacía sus cosas. Y un día empezó a desafinar la guitarra. Las cuerdas. Desafinarlas. Vale. Sí, bueno, desafinarlas. Cambiarla. Cambiar la afinación. Sí, cambiar la afinación. Y ahí empezó, pues, una colocada, ¿no? También, porque sí, en esta época no sé si está muy permitido bastante hablar de eso, psicodélicos en el sentido. A la radio. Sí. Psicodélico. Oye, sí, en el sentido, bueno, físico, ¿no? Físico, estábamos ahí. Ya. Cuando se deja la mente volar. Exacto. No siempre los estados alterados de conciencia se consiguen con drogas también. No, ahora estamos más en el camino de sin drogas. Claro, claro. Ahora estamos ya en meditación y, bueno, cosas de. Pero en ese entonces, pues ya hace eso, 3 años o así, o 4, éramos más jóvenes y. Había que experimentar. Pues claro, ustedes no lo pueden ver porque esto es un programa de radio, pero es que ya. Bastante mayor esta gente, ¿eh? No, pero Carola, estás diciendo hace 3 años cuando éramos jóvenes, siguen siendo jóvenes. Sí, ustedes, claro, por favor. ¿Entiendes? Es decir, no debo. No, he dicho más jóvenes. Sí, bueno, también es cierto. No, más jóvenes. Aún lo somos, gracias a Dios. Sí, que, pues, claro que sí, jovencísimos. Y además, en esa juventud que también se ve reflejada, por ejemplo, en tu sonrisa. Jay, desde Chile, me dice, interesante lo que hace. Lo que más me gusta de ella es que se ríe muy naturalmente. Sí, bueno, porque. Porque sí. Claro. Sí. Hay que reír. Es que yo creo que es la única forma de reírse. O te ríes naturalmente, es que, o es simplemente una caricatura. O no lo es. Claro. O no lo es. No lo es. Landy, no lo es. No. Es gente joven. Gente jovencísima. Y jovencísima también interiormente, creativamente. ¿No? Pero, Carola, vamos a escuchar un tema antes de seguir charlando. Tú propones. Bueno, yo quería poner. ¿Cuál? No, tú dime. Él te propuso a ti de proponer. No, pues no sé. Decídelo, ¿sí? Yo quería poner Still Growing, que también. Aprobado. Un poco porque voy a contar. Es el último tema del disco. Ya lo veo, 9. Que sé que, que a veces la gente no se lo escucha porque es el último, pero en realidad, bueno, a mí me gusta. Y también es un tema. Es el más antiguo, casi diría, de todos, sí, o de los más antiguos. Y es un poco premonitorio, ¿no? Es bonita la historia porque. Se llama Still Growing, que es aún estoy creciendo, ¿no? Aún creciendo, claro. Y bueno, esto lo escribí una vez que con Aurelian, pues estaba con Landy, nos peleamos o algo. No me acuerdo, pero bueno, estaría más así y tal. Y entonces le decía, esto hace ya 4 años, o sea, antes de ponernos a componer juntos, yo le decía, ten paciencia, que estoy creciendo, estoy madurando, estoy afrontando mis miedos y tengo confianza por encima de todo en nuestro amor y nuestra capacidad de algún día hacer algo juntos y crear un mundo propio, un mundo nuestro. Entonces, es premonitorio del disco, digamos, ¿no? Claro, porque claro. En ese entonces no teníamos ni idea de que, o sea, él tocaba la batería, yo cantaba, o sea, lejos estábamos de lo que estamos hoy en día, ¿no? Pero yo tenía fe, ¿no? Y esta es la canción, un poco de esto. Vamos a escuchar la canción y después te hago la pregunta que te iba a hacer ahora, pero la dejo para después. Vale. Still Growing. I'm alone, it came to me. I take this pleasure as a necessity to find my son. Is all what I want, but lost in the city where everything distracts me. Say I'm still growing. Sigo creciendo, Axis Orca. Primer disco como dúo. Bueno, porque lo que suena no es un dúo. Pero... No, bueno, son ustedes dos. ¿No? ¿Hay más músicos o no? No, es que somos... Bueno, hay invitados. Ah, vale. Que son amigos, pero pocos, ¿eh? Bastante, ¿eh? Al final. ¿Sí? Cinco invitados, ¿no? Sí. Tenemos a Sandrine Robillard, que invitamos para ejecutar el cello. Uh-huh. Tenemos a Ivo Saint y Morgan Derval por Ivo los Sainz. Violines. Ivo Saint. Ah, no, Saint. Sí. Y Morgan Derval, y qué curioso porque es una chica de mi pueblo, de donde me crié, y que es muy perdido en Francia, y nos conocimos aquí por casualidad. Vale. Y ellos dos, ellas, los violines. Uh-huh. Tenemos a Luis Fer Guirado, que actualmente, bueno, luego hablaremos de la uh-huh. formación de Axis por el live, que tocaron entonces las guitarras eléctricas. Y tenemos, ¿quién más? El Chintaro, Naomi Jean a la flauta, y el Chintaro Soma, que hizo un trabajo de pistas electrónicas. Uh-huh. Así que hay... invitados. Vale, pero la base somos los dos. Los dos, bueno, cuando hacía dúo, pensando que la base de Axis Orca es el dúo. Pero bueno, yo a ti, especialmente Carola, te he visto en un montón de formatos totalmente diferentes de música. Bueno, Axis Orca con Claudia Verdaggi, ese es un proyecto. Sí. Después te vi con Juan Pablo Balcázar, es decir, que era un dúo. Sí. Después con los Musakis. Sí. ¿Y qué más? De y momento, con Albert Bouvet. Con Albert Bouvet, exactamente. Y tengo ahora estoy en un nuevo proyecto del Nico Roig, uh-huh. que se llama Us Meus Shorts, que es muy guay, así instrumental. Vamos a tocar en Apolo 2. ¿Cuándo? El 17 de junio. De este año, me imagino, sí, claro. 17 de junio. Sí. Vayan tomando notas. De todas maneras, si a lo largo de la conversación se pierden con las fechas, me imagino que pueden entrar a... En mi web. En tu web. Sí, o sea, por tema fechas, todo apuntadito, todo ahí. Todo está allí, ¿no? Sí, en mi web carolortiz.com. Ah, hay hay varias como pestañas, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay una de calendario... Ya. Y ahí hay todos los conciertos. Vale. Y también hay la de Axis Orca, que también pueden verlo ahí. ¿Y eso, Axis Orca, es una página web también? O sea, dentro de mi página... Ah, está, vale, perfecto. Hay también una parte... Dentro de carolinaortiz.com... Carola Ortiz. Perdón. carolaortiz.com, ahí pueden llegar a sí, toda Axis la información. Axis Orca, los vale, entonces... Como vamos a dar unas cuantas fechas, y Landy tenía razón, la gente tiende a perderse con tanta información, pero no se preocupen porque van a la página web de Carola y ahí está todo. Sí. Y ahora el perdido soy yo, ¿dónde estábamos? Ah, sí, tú con un montón de proyectos, pero claro, Axis Orca no solamente son ustedes dos, porque tienen un espectáculo en directo donde me parece que el grupo es más amplio, ¿no? Sí. Bueno, hemos hecho conciertos ahora, en Google, pero... Sí, Axis Orca de hecho es variable, en el sentido de que podemos tocar a dúo, voz y guitarra, podemos tocar a trío con el fenomenal Mel Seme a la percusión, que toca un set peculiar con un cajón que toca con un pedal y unos platos y canta a la vez, y es muy bonito. O ahora somos un sexteto, Axis Orca. Sí. Sí, cuando el presentamos sexteto, el disco como tal, el repertorio de ese disco, estamos actuando a sexteto. Uh-huh. Va, te dejo presentar el sexteto. ¿Y dónde se puede escuchar Axis Orca en formato sexteto? Pues ahora dentro de muy poco. ¿Cuándo? Este viernes. Sí. ¿Dónde? Este viernes 23 en Casa Elizalde. Casa Elizalde, ahí sí. En la calle Valencia, sí, si no me equivoco, entre Roger de Luria y la próxima que es Bailén, creo, no sé, pero bueno, sí. Vale. Sí. Casa Elizalde, ¿a qué horas? A las 8:30, uh-huh. Importante, hay que reservar por la mañana una entrada, porque es gratuito, que eso también es una ganga, pero y suena muy bien y caben 120 personas en el auditorio, hay piano de cola. Vale, sí. Es un super concierto, lo que pasa que es gratis, gratuito, y entonces, bueno, hay mucha publicidad y se ve que se llenan. Yo, de hecho, ayer quería ir a ver a una amiga y aprovechar de ver el espacio y llamé a las 3 de la tarde y desde las 9 ya estaba todo reservado. Hay que llamar. Nada más despertarse, bueno, hoy voy a ver a Xisorca, llamar a casa Lizalde. A ver si lo tengo. Llevarse el picnic y a ver si lo tengo claro. El concierto es el 23 de mayo, que es ahora. Ahora mismo. El 23 de mayo, que es ahora. Y que es el viernes. El viernes. Este viernes. Casa Lizalde, pero las entradas hay que reservarlas el mismo día, no se pueden reservar con... No, con por ejemplo, ahora. Ya, es que, no. Es que sí, sería mucho más fácil, pero no se puede. Pero por ser... Vale. Hay que llamar el mismo día y reservar. Llamar el mismo día al número de teléfono que no me acuerdo ahora. Uh-huh. Pero bueno, en la página web está, de casalizalde.com. Claro. Y ahí pues llamas el mismo día, si tienes claro que vas a venir... Y lo reservas, pero te digo, yo... Pero temprano, ¿eh? Temprano, porque yo llamé a las 3 y desde las 9 de este concierto ya... Y era un lunes, además, es que esto es un viernes, pero... Pero no, ¿quién era? No, quizás eran los Rolling Stones o... No. Es como funciona ahí porque tiene... A las 9:30 es muy fuerte. Sí. No, es que la Casa Elizalde... Tiene mucha difusión. Exacto. Ellos tienen mucha difusión de las cosas que hacen. Segundo, que hacen cosas realmente interesantes. No solamente conciertos, hay exposiciones, hay charlas. Danza. Danza. Teatro. Y entonces tienen como ya un circuito donde la gente ya recibe la información. Es decir, un circuito, digamos, interno, aparte del externo. Yo cuando vivía ni a Barcelona ya recibía la programación en casa. Sí. Viernes 23 de mayo, Casa Elizalde. Y bueno, ¿y cuál será la formación del grupo? Pues estos somos 6, que están dos personas de las que colaboraron en el disco que grabaron, que es Sandrine Robillard al cello y Luis Ferreirados a la guitarra y pedales. Y entonces estará Juan Pablo Balcázar, con el que tengo el dúo, pues también está en el sexteto, con el bajo eléctrico. Estamos Landy y yo. Y claro, también. No me acordaba. Tú también. Tú vendrás, ¿no? ¿Entiendes? Vale. No, y después el último fichaje que es Claudia, porque bueno, Claudia pues nos hemos encontrado. ¿Ya? Y no sé, yo empecé a mirar su música y dije, ostras, mola mucho lo que haces. Digo, tendríamos mucho que hacer algo juntas. ¿Ya? Y entonces ella pues, sí, me encanta tu disco, no sé qué. Vino a Xisorca ya en los pasados conciertos que aún éramos quinteto. Perfecto. Y nada, ella pues ofreció al Jambor y al Pere Pons de hacer esto de mezclar nuestros repertorios, que funciona muy bien. Fue muy bonito eso. Y entonces flipamos y dijimos, bueno, pues te fichamos y ahora es el 6, ¿no? El sexto miembro. Qué bonito. Lo bonito es que ahora somos 3 chicas y 3 chicos. Eso es perfecto. Un grupo equilibrio ideal. En otro pronto serán 4 chicas y 2 chicos. Y, o va a guiar tú solo, serán 5 chicas y tú. A ver. No, pero está bien eso. Propuesta porque... interesante. No, eso está bien porque ayer es interesante esto, sí. Ayer estaba presentando el último recopilatorio que cada año saca el Departamento de Cultura de la Generalitat en combinación con la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña. Se llama Jazz from Catalonia 2014, y de los 15 temas creo que habían solo 2 donde las líderes eran mujeres, ¿sabes? Solo 2 mujeres. ¿Y cuáles eran? ¿Julia Valle? No. ¿No? No. ¿Cuáles? Eva Novoa. Ah, Eva Novoa, que vive en Nueva York. Vive en Nueva York, sí. Y la otra era una cantante, ya no me acuerdo. Sí, no, hay además. Pero en el mundo el resto, del jazz. No, y yo lo dije, mira, no me parece bien de que en un recopilatorio, pues, habiendo... Claro, también es cierto que tiene que ver las selecciones sobre los discos que se editaron entre el 2013 y el 2014. No, pero es que seguro hay muchísimos más de chicas. Sí, claro. Seguro, claro, seguro, seguro. Sí, seguro. Hay más, cierto. Seguro. Bueno, entonces, 3 y 3. Exacto, el grupo perfecto. Yin Yang, es un Yin Yang. Un Yin Yang. Sí. ¿Algún otro concierto aparte de este que hemos acabamos de decir? Sí, tenemos previsto el 27 de junio. Ya. En, muy cerca de aquí. Muy cerca de aquí, en ¿dónde? El Dragon. Es un club simpático en la Rambla. El número 138, creo. ¿En la Rambla? De memoria. En la Rambla mismo, sí, la Rambla de las Flores, la grande. ¿Dragon? El Dragón se llama. No es un club simpático. No he estado nunca. Bueno, no es un sitio que acostumbran a hacer música, ¿no? Creo. Bueno, sí, hacen cada semana, creo. Cada semana. Bueno, sí. Y ahí estarán también el sexteto. Sí. Bueno, escuchamos otro tema del disco. Venga, ahora te toca a ti. Y después de este tema, pues vemos que se nos queda en el tintero de comentarios y damos paso a nuestra invitada, siguiente invitada que está aquí, que nos viene a contar cosas sobre un proyecto teatral. Eso lo dejamos para después. ¿Qué escuchamos ahora, Lande? Yo creo que vamos a acabar en una nota más feliz y más de verano, porque empieza casi el verano. Ajá. Con la primera canción, el Every Moment. Every Moment. Ok, mira, estaba ahí, claro, como la última fue el 9. ¿Qué decías, Carola? No, que cuente un poco de qué va, ¿no? Del Every Moment. Que como es en inglés, nadie lo entiende. Nadie lo entiende. Bueno, ¿crees? Es un país. No. Sí, la gente entiende y se puede prestar, sí, pero como... Sí. Es difícil leer las letras, voy a explicar un poco. De hecho, estas letras las escribí yo. Ajá. Unas de las pocas, creo, en el disco, porque más Carola escribo más. Y las escribí en una isla en Turquía. Uno de los pocos viajes que hice solo. Ajá. Había ido a Istanbul porque me gusta mucho esa ciudad. Y entonces escribí ahí, se trata de, bueno, del derecho a soñar, del derecho a querer volar otra vez. A cambiar entre un poco. Entre los extraterrestres, si tú quieres volar. Sí, algo así. Pero sobre todo del balance entre las entidades contrarias, entre perfecto, hombre y chica, noche y día, el sol, uh-huh, la luna, uh-huh, y entonces y la conciencia y la inconsciencia o el subconsciente más subconsciente, bien. Subconsciente, ya. Entonces a lo largo de la canción yo lo percibo claramente, no sé, la gente lo sentirá quizás diferente, se siente claramente energías de día y energías de noche. Y de hecho hicimos, eso ha sido el primer video que hicimos y lo hicimos con Liliana Merizal, que es colombiana. Hay un video de eso. Hay un video de eso, sí. Y está muy bien retraducido todo ese concepto de noche, de día y de sueño. ¿Cómo se llega al video? YouTube, me imagino. Si pones Axis Orca, sí. Every Moment. Ya. Pero ya, bueno, si pones Axis Orca tampoco hay tantos vídeos. No, así se los ven todos, de paso. Sí. Y no, y este es uno que es a dúo. Esto sí, es un directo que uh-huh, grabamos en el Arco de la Virgen. En el Arco de la Virgen, sí. Pero bueno, es más producido. Es como un videoclip, pero en directo, ¿no? Perfecto, Axis Orca y este Every Moment. Every Moment. Un mon de músicas. La historia ya del tema la contó Landy, ¿verdad? Sí. No hace falta que volvamos a ella, ¿no? No. Y si, seguro que habrá gente interesada en comprar el disco. ¿Cómo pueden comprarlo? Bueno, pues lo pueden comprar con iTunes, que sería la plataforma, bueno, más multinacional, que digamos. Y, o si no, también... Sí, hay una alternativa. Hay una alternativa. Sí, que es más directa a los artistas. Que de hecho pueden comprarlo. Esa es la que me gusta más. Esa es la que nos interesa, por eso he dicho. Que a mí también me gusta. Más. Claro, por contrabanda, ¿no? Es la más alternativa. Total. Y pueden leer las letras y todo, ¿no? Sí, se pueden bajar las letras, se pueden bajar el póster. Pueden comprar en físico también o en MP3. Que se llama. Se envió por todo el mundo. físico. Hey, ¿por qué no? Sí. Claro, ¿por qué no? Y lo otro... Que se llama, bueno, se llama Bandcamp, que por si no lo conocen es un sitio muy interesante para descubrir nuevas bandas. Lo es. Entonces, bueno, bandcamp.com/axisorca. Y ahí pues tienen el... Sí, el disco se llama Axis, pero claro, si solo pones Axis, pues hay millones de cosas que se llaman Axis, ¿no? Pero Axisorca, todo junto, ¿eh? Sí, todo junto. Esto no lo habíamos dicho. Axisorca. No lo habíamos dicho, todo junto. Y lo otro, pues que vayan a los conciertos y lo compren ahí y se vayan. Exacto. Por favor. Y que se vayan a la casa con el disco en la mano. Sí, que sí. No tengan que esperar que se los envíe. No, y no sé claro. Qué. Se vayan no, con esto el para disco la gente mano. De Santiago de Chile que nos están escuchando. En Valparaíso, en Trelló, en Granada, en Japón. Pero los de aquí, de Barcelona en Marte, o Rodalías, pues claro. Los hay esa gente de Marte también. También. Yo lo siento. Esos extraterrestres que te vienen a visitar en los sueños. Axisorca. Proyectos futuros, porque claro, está el disco, pero sí. Me imagino que la parte creativa sigue rulando, ¿no? Axis 2 está en proceso. De preparación. Ah, ¿para cuándo más? ¿Otros 2 años o menos? No, con la experiencia vamos a poder dividir el tiempo por 2, quizás. Y al Pro Tools, sé cómo se mete el metrónomo. Vale. Vamos a ganar tiempo, ¿sabes? Un poquito. Bueno, de momento no hemos empezado a grabarlo, pero ya tenemos demasiadas canciones incluso, ¿no? Como ya tenemos... ¿Sí? Sí, sí. Sí, mucha novedad. Y también estaba con este trío que hemos dicho con Mel, que se llama Axisorca Rhythm Trio, porque es más rítmico. Rhythm Trio. Sí, porque es como el approach es más rítmico, ¿no? Ya, ya. Y pues en este hacemos bastantes temas nuevos, que ya serían del segundo disco. O sea, en realidad son temas que estamos ya empezando a tocar, pero se tienen que ahí pues poco a poco empezar a grabar y bueno, tampoco sabemos aún cómo. De hecho, con ese trío estamos el... Sí, con ese trío también estamos el 11 de julio 11. En el Arco de la Virgen, que es un espacio que nos encanta tocar ahí y... El Arco de la Virgen. Calle de la Virgen. En Calle de la Virgen. En el Raval. En el Raval. Una asociación muy cultural. Simpático, sí. Llevado por el Sergio, que es un lugar muy peculiar. Muy peculiar. Sí, es muy bonito, ¿eh? Sí, muy bonito. Sitio, sí. Allí fue donde te escuché y te vi con... Sí, con Minimal Hits. Exacto. Sí. Precioso ese proyecto, ¿eh? Minimal Hits, sí. Ahora vamos a grabar también, nos va a grabar. ¿Sí? Aurelian, sí. Wow. Bueno, esto se va... Ya vendremos otro día. Vale. Esto se va a convertir en el, qué sé yo, Axisorca Ensemble, Axisorca Rhythm Trio, Axisorca no sé quién, con un String Quartet, ¿no? Axisorca Planet. Por ejemplo. Bueno, Carola, muchísimas gracias por venir. Por tu tiempo, por tu música, por tu arte y a Landy exactamente lo mismo. Pues Antonio. Muchísimas gracias. Gracias por invitar. Igualmente. Un placer. Igualmente. Viva Contrabanda Radio. Contrabanda FM. Que normalmente lo digo, pero esta vez no lo dije, que es una emisora independiente, alternativa, no comercial, autofinanciada por sus socias y socios, que somos las personas que hacemos programas en la radio. Y autogestionada, es un radio asamblearia, es decir, no hay un jefe o alguien que marque una línea. Hay una línea pero consensuada, sí. Que está normalmente en la parte más anarquizante de la vida, no como este tema de Lou Reed. Me gusta. Take a Walk in the Wild Side, este Wild Side es la parte anarquizante de la vida. Uh-huh. Y pues eso, ahora ya lo saben. ¿Con qué tema nos despedimos? ¿Sí? Y damos paso a Aurora, que nos va a contar cosas interesantes de un proyecto teatral. ¿Qué era? Algo era ya, ¿no? Just One Way, ¿no? Just One Way, sí. Ah, eso, exactamente. Es bastante psicodélico. Es una buena el tema. Despedida. ¿Sí? Sí, sí. Psicodélico, wow. Me suena a una gente que estuvo por aquí el martes pasado. Post-punk psicodélico. Pero esto no va de post-punk, esto, ¿no? Uy, no. ¿No? Ah, bueno. Lo es, de hecho. Este pero... no, es todo, por todo muy... Por nada más. ¿Ah, sí? Suave. No, eso es... Aquí no, ya lo tengo ya. Es que tardaba un poquito en salir. Muy bien. Axis Orca, Carola, Landy, Antonio, gracias una vez más. Gracias. Y nada, seguir produciendo música, espectáculos. Uy, sí. ¿Qué hacer, Diego? Y especialmente mucho amor. Que no falte. Sí. Gracias. Un beso, gracias a ti. Chao. Words of silence, clouds, they walk in my mind. I wanna go in one direction, just one way. Words of silence, suns and clouds, we're born in my. I wanna go in this direction, just one way, the right way. Feeling sounds and thrills, they're escaping my mind. I wanna go with them to this land, I wanna go with them somewhere. Just One Way. Axis Orca. Me comentaba Carola a micro cerrado que el piano que ella toca en este tema es el de Marco Mezquida. Cuéntamelo tú misma. Sí, bueno, Marco es muy amigo mío, ¿no? Ah, somos amigos de hace ya, madre mía, 10 años al menos que nos conocemos. Y nada, pues necesitábamos un piano porque yo quería decir, va, voy a tocar el piano, quiero tocarlo, ¿no? Y aquí es un disco grabado que al final lo toqué en directo también, pero yeah. Ahora ya hemos fichado a la Claudia, pero... Y nada, pues nada, le pedimos de grabarlo y él dijo, sí, sí, sí, fuimos a su casa y grabamos esto en su salón. ¿Qué piano tiene? Pues uno de pared, que es un Yamaha. ¿De pared? Es de pared, pero bueno, Aurelián no supo grabar muy bien, lo abrimos todo y... Pues a mí no me parecía un piano de pared, ¿eh? No, ya también tiene... Pero hay buenos pianos de pared, ojo, ¿eh? Sí, es muy bueno el que tiene Marco, sí, muy bueno y muy afinado y muy, muy agradable de tocar. Pero también Aurelián lo traficó muy bien, ¿no? Ahí pusimos cosas. Y encima hay esa pista del Chintaro, ese amigo que invitamos, Chintaro Somo, uh-huh. Que también, bueno, no hace falta que sea el mejor piano del mundo para lo que queríamos uh-huh. en este momento. Bueno. Pero es un buen piano, Marco. Es un sí. buen piano. Y Marco un buen pianista. También. Uno de mis favoritos. Sí. Pero para mí también. Para mí también. Sin lugar a dudas. Pues ahora sí que los despido. Vale. Porque si no... Seguimos y dejamos a Aurora sí. sin participar. Sí, sí, sí. Adeu, Carola. Adeu. Adeu, adeu, adeu, adeu. Adeu, adeu. Ahora sí que tenemos a Aurora en el micrófono. Hola, Aurora. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes te escuchaba hablar con Landy. Y hablabas de títeres, de titellas. Titellas, títeres, marionette puppets. No sé cuántas cosas más, sí. Bueno, podría decirse yo, de profesión soy titiritera. Vale. Y después todo lo demás, digamos. ¿Pero qué es todo lo demás? Ay, lo que nos toca ser a los titiriteros, que tenemos ya. que hacer un poco de todo. No, no es del todo así. Bueno, yo estudié... arte dramático uh-huh. y cuando empiezas la carrera de arte dramático en principio haces un poco de todo, haces un poco de cuerpo, haces un poco de danza, haces un poco evidentemente de teatro clásico, de texto, y los títeres es una de esas cosas que estaba también como una cosa más, ¿no? Y de hecho yo no me apunté, no me inscribí por títeres. Yo había hecho teatro, sobre todo teatro social, pasa que en ese momento yo no lo sabía. Pues yo vengo de No Barris y entonces pues allí era lo que había y punto, ¿no? Y tenía muy poca, digamos, cultura teatral, ¿no? Entonces cuando entré y empecé a descubrir todo lo que era el teatro visual, el teatro de objetos, el teatro de... todas las posibilidades que ofrecía este tipo de teatro, que es mucho más poético, por decirlo de alguna manera, más que te deja la puerta abierta a imaginar, ¿no? Todo es posible en un teatro de visual, ¿no? O sea, no hay la restricción de tu cuerpo físico. Tú puedes ser cualquier cosa, ¿no? Y además literalmente, por esto que también puedes manipular cosas también, ¿no? Entonces ahí me empecé a interesar más por el teatro visual. O sea, me di cuenta que en realidad lo que a mí me interesaba no era tanto el rasgarme los sentimientos, sino el investigar que... ¿De qué forma se puede contar una historia? Que siempre van a ser las mismas historias, porque al final las historias son universales, siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? De emociones humanas que se han repetido a lo largo de la historia con diferentes caras, ¿no? Y un poco yo me metí en este tipo de teatro porque me interesó el cómo narrar y de qué forma llegar a la gente sin darle las cosas tan masticadas, que la gente tenga un poco también... que poner de su parte, ¿no? Es como la música que te entra de una forma más subjetiva y yo creo que precisamente por eso te cala más hondo, ¿no? Y eres tú el que acabas de poner el significado o el que acabas de digerir lo que estás viendo y está bien así. O sea, al final, cuando haces una obra de... Bueno, cuando escribes un libro, me imagino, ¿no? Tú, de alguna forma, pares un hijo y luego ese hijo se independiza y está muy bien. Deja de ser tuyo, ¿no? Claro, pues está bien, eso está bien. Y esto, Aurora, en el momento actual, ¿a dónde nos lleva? lo que tú haces, el trabajo, porque tú, tú me vienes a contar acerca de un proyecto. Ahí vamos, claro, hombre. Ya. Bueno, vamos a ver. Pues ahora mismo estamos haciendo, aquí en Barcelona, en una sala que se llama Cinco Monos, un espectáculo de títeres para adultos, remarco para adultos, porque para mucha gente parece que es muy... Es como términos opuestos, títeres adultos, y no, simplemente para adultos es porque según la historia que cuentas, pues va a ser para adultos o va a ser para niños, ¿no? Independientemente que lo cuentes con títeres o con lo que sean. Entonces, en este caso es una historia para adultos, ¿no? Y que habla sobre el despecho. Y más en concreto sobre el despecho femenino. Aunque yo tengo la teoría de que un despecho, además esta palabra que es muy curioso porque lo hemos intentado traducir al francés, al inglés, porque lo vamos a hacer en varios idiomas, y no tiene traducción, no ni tiene. Siquiera al catalán. Si a alguien se le ocurre cómo se dice despecho en catalán, que me lo diga, porque tal cual esa palabra no tiene traducción. Yo creo que ese sentimiento es un sentimiento de hombres y de mujeres. Lo que puede pasar es que para los hombres resulta un poco más... como que les da más vergüenza reconocerlo, creo yo, ¿eh? Creo que las mujeres lo llevamos mejor, este tipo de confesiones. Entonces, esta obra es un monólogo de una mujer, que es un títere, que explica todo su recorrido a través de un despecho con todas las letras, un señor despecho, sin vergüenza, y muestra todo su patetismo, ¿no?, humano. Y no está narrado tampoco desde un tono cómico, clownesco, que te separa de la historia y te partes de risa y ya está. No, está narrado desde un lugar que está entre medias del realismo y la comedia, de manera que tú, o sea, te provoca una sensación un poco extraña porque te ríes, la gente se ríe, claro, es que hace risa, ¿no? Pero también hay momentos que dices, joder, eso me ha pasado a mí, ¿sabes? Yo esto soy capaz de hacerlo. Y hay otros momentos que dices, jo, qué patética puedo parecer a veces, ¿no? Entonces, claro, es una situación un poco extraña en ese sentido. No es la tele, en las tal, estamos acostumbrados a que nos pongan un personaje totalmente caricaturizado con el que no nos identificamos, o bien un personaje con el que nos identificamos un montón, pero nos lo pintan como un héroe, ¿no? Por lo tanto, no están. En cambio, aquí no, aquí está puesto en este lugar que te hace que te rías de ti mismo. Yo creo que en ese sentido es súper terapéutico, porque es que está muy bien. Porque es que al final, es verdad, todos somos cómicos en nuestros momentos más trágicos. Porque la comedia es una gran tragedia en realidad. ¿Y qué es el despecho para ti? Ay, qué buena pregunta. Despecho. O sea, sí, como imagen lo que me viene es que te abres el pecho, ¿no? Y como sensación... yo creo que es ese momento en el que tu corazón está en un lugar muy incómodo porque acaba de ser rechazado por alguien a quien se lo has ofrecido en bandeja y te lo rechaza. Entonces está en ese lugar en el que hay momentos que quisieras matar a ese alguien, pero que si te llama por teléfono lo coges y te empieza a temblar las piernas y... ¡Ay! Ay, ¡hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy fantástica yo. ¿No? No sé cómo explicarlo, pero... Entonces, claro, es realmente... O sea, visto de fuera, tú misma te dices qué incoherente que soy, ¿no? Porque vamos a ver, si hace 2 segundos quería matar a esta persona, no tendría que estar siendo agradable con él. O poniendo... Pero no puedo hacer otra cosa. No me queda otra. ¿Por qué no? Bueno, en un momento de despecho... Luego habrá otros momentos de despecho, a lo mejor más avanzado, en el que lo matas y punto. O sea, bueno, te lo encuentras por la calle, le pegas una pata en los huevos y punto y final. Pero el despecho no te lleva a también a tomar decisiones drásticas. Y con esta persona no quiero saber nada. Deja, espérate que te abro. Sí, mira, qué rápido aquí mi compañera femenina entraba. Carola está por aquí, a ver, Carola. Esto es más el orgullo. Está como lo ha pillado rápido aquí. En plan, soy una orgullosa y no sí, me sí, no pero por dentro no te cagas en todo. Sí, pero por dentro está de ya. Por dentro piensas, ojalá que mañana se me arrastre a los pies, por favor, quiero volver contigo. Sí, pero es que hay unos mecanismos increíbles en esto, porque claro... tú decías, el hombre es más difícil que lo reconozca, porque el orgullo, digamos... Le da como vergüencita, como una cosa, exacto, ¿eh? Le da vergüenza, pero al mismo tiempo, tú dices, ya quisiera que viniera mañana, pero que llegue de rodillas. Exacto, tú lo que quieres arrastrándose. Quieres humillarlo. Claro, claro, pero a ver, ¿quién no? Pero dime la verdad, Antonio, esto a ti también te ha pasado. Di la verdad, reconócelo. Sí, pero nunca he llegado al punto de querer matar a alguien. Bueno. Ni tampoco al punto de que vengan de rodillas a pedirme perdón. A ver, yo creo que... Esto es algo que se te pasa por la cabeza, por supuesto. Yo no mataría ni una mosca, pero... Pero no, Aurora, si no te entiendo. Sí. Pero es que despecho... Es que esto del despecho no tiene que ver también un poco con la autoestima. Hombre. Con el quererse a sí mismo. Es decir, si había alguien me rechaza por lo que sea, dijo, no vale. Claro, es no, que... me duele, claro, porque ya. Yo a esta persona la quiero, me es gusta que... estar con ella o con él. Pero bueno, si me ha dejado, pues me ha dejado. Que justo el dardo, o sea, donde te va a dar el dardo ese momento en el que alguien en quien tú, por lo que sea, estás confiadísimo que le adoras, que él te adora, que todo va bien, que es fantástico y maravilloso, y de un día para otro, por lo que sea, te dice, oye, que no, que fíjate, que no, o le ves besándose con otra, o X, o te enteras de que esos son los despechos, ¿no? Este tipo de situaciones, bueno, en las que tú te crees que todo va fantástico y maravilloso y de repente... No, se te desmonta de golpe. Y el corazón te y el corazón empieza como, no puede ser. Sí, claro, sí. El dardo te va primero directo a toda tu autoestima, por mucha autoestima que tengas. Hay un momento que dices, te flaquea la autoestima, por supuesto. Pero es que Carol ha dicho una palabra, se desmonta. Pues sí, todo esto de que si me quiere el amor, es todo un montaje, responde muchas veces a anhelos, deseos, esperanzas. Y no tiene nada que ver con la realidad. ¿Tú crees? Sí. Puede no en todos ser, los casos. Puede ser. Pero normalmente, otra vez la pregunta es, ¿qué es estar enamorado? Bueno, sí, esa sería también una buena pregunta. Claro. Y también, ¿qué es lo que entendemos del lenguaje corporal del otro, de sus hormonas, de todo lo que nos llega? Vale. Que a veces puede ser diferente lo que entiende uno y lo que entiende el otro. Pero yo, por ejemplo, en mis relaciones, una cosa, y esto lo he tenido siempre claro, una cosa es lo que yo quiero, o lo que yo quisiera, ¿no? Y otro es lo que realmente ocurre, cuál es la realidad, lo que hay. Es decir, yo jamás se me ocurriría echarle encima a la otra persona lo que yo quiero, es que porque yo quiero, no. Es decir, las cosas, una cosa es lo que yo quiera, sí, que es mío, claro, que es lo que yo me invento, lo que yo me monto, y otro es lo que pero la date situación cuenta en sí. Antonio, que estamos hablando del esqueleto de las cosas, es decir, ahora yo aquí te estoy exagerando un poco, tal y tal, pero escúchame, claro, pero todo esto a la hora de la verdad va bañado, va disfrazado, va no sé, se puede incluso tener un despecho muy polite, muy ¿no? Que no llegan la sangre al río, parece, ¿no? Pero en el fondo, o sea, la sensación de despecho, aunque sean una pareja la mar de polite los dos, y no, jamás hemos discutido, incluso cuando me dejó, le dije que bueno, que claro, que lo entendía, pero por dentro siempre hay una cosa que rasca. Esa cosa que rasca es lo que se llama despecho. Bueno, siempre no, por supuesto hay parejas que lo dejan de mutuo acuerdo y es fantástico, pero... ¿Es tu definición de despecho? Mi definición de despecho es cuando no es una separación, digamos... equitativa, o no sé cómo decir, que va a la par, ¿no? Cuando es unilateral. Cuando es totalmente unilateral. Entonces, el otro lado, el que le pilla por sorpresa, seguro que aunque sea súper polite, aunque lo diga con las palabras más lindas del mundo, en el fondo hay alguna cosa que le rasca, seguro, porque no porque yo desee, porque yo tal, sino porque tú ya estabas montado en ese tren, en esa dinámica, sin querer, aunque no sea... Nos vamos a casar y vamos a tener juntos una hipoteca, ¿no? Que, por cierto, no se lo recomiendo a nadie. De hecho, tampoco. Lo de la hipoteca, lo de casarse incluso, lo recomiendo y todo. Lo de casarse tampoco, ni hablar. Lo de casarse, bueno, pero lo de la hipoteca seguro que no. Vamos a hacer... Está muy interesante la charla, ¿no? Por eso hemos llegado a las hipotecas y todo, fíjate. Vamos a hacer una pausa musical. Un grupo que se llama Domini Magic, no sé si lo conocen ustedes, es un grupo de Tarrasa, un disco precioso, ONS, y el tema Greenland, el país verde, un montón de músicas. Álbum On. On. Sí, lo tiene en la mano Carola. Gente de Tarrasa. ¿Conoces tú a más de uno ahí, no, Carola? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Aurora. Yes. A todo pecho. A todo pecho. Vamos a... No estamos hablando de despecho. Ahora estamos hablando a todo pecho. Eso mismo. Hablemos de a todo pecho porque me emociono con el despecho y ya no. Pues a todo pecho. A todo pecho, de entrada, el título viene de dos expresiones rotas. Uh-huh. Bueno, dos expresiones, dos dichos. Uno sería el despecho, ¿no? A todo pecho. Y el otro sería como a todo pulmón, ¿no? A todo pulmón, pero en vez del pulmón le ponemos ahí un pecho abierto, ¿no? Y un poco viene por esto, porque Cristina, la protagonista, es una mujer que hace un ejercicio de striptease agudo, ¿no? En el que emocional. Nos muestra emocional, por supuesto. Vale. Bueno, al final hay algún striptease sugerido de ciertas personas. pero es una titella, ¿no? Es un títere. Lo que pasa es que nosotras, las manipuladoras, que somos dos, también interactuamos. O sea, la puesta en escena, lo que tiene un poco de peculiar es que, bueno, un poco la directora, las imágenes que le venían un poco esto, ¿no? Es que nuestro propio cuerpo también es una parte de la escenografía. Es decir, la escenografía de este espectáculo es una cama matrimonial y dos cuerpos femeninos sobre los que se mueve el títere, ¿no? Y bueno, pues un poco... ¿El títere es masculino o femenino? Por supuesto, femenino. ¿Qué pregunta, Antón, en esta altura? ¿Cómo que por supuesto? Yo pregunto en nombre de la audiencia. Bueno, no, es que es verdad que antes, con el fuera de micro, que ya me pierdo, habíamos hablado que era un proyecto femeninísimo, en el sentido de que está escrito por una mujer, después de un despecho, por cierto, está dirigido por una mujer, está interpretado, manipulado por dos mujeres, la protagonista es una mujer, narrado en voz de mujer, en medio de la historia también, porque un poco también tiene esta parte que trabaja sobre el despecho un poco a nivel universal. Entonces, sí, es una historia de un títere que narra su despecho, pero entre medias también hay un momento en el que escuchamos unas voces en off de mujeres explicando sus despechos, son despechos verídicos, que de hecho estas mujeres están viniendo estos días a ver la obra, porque son amigas nuestras que han colaborado en el proyecto, ¿no? Y hay una escena en la que con estas voces off hacemos cosas visuales, digamos, ¿no? Pero lo que se escucha, la voz off, sí que son chicas que nos han contado sus despechos en la vida real, ¿no? Pues eso también son todo mujeres. Sí, o sea, es todo muy, muy de mujeres. Sin embargo, como te decía antes también fuera micro, yo tengo la teoría de que los hombres también viven el despecho de esa manera, pero no lo quieren reconocer o no lo reconocen tan fácilmente, pero yo creo que sí, que en el fondo todos tenemos ese punto en común. También es verdad, tengo que decir, que entre las mujeres y los hombres nos hablamos de diferentes maneras, ¿no? Los hombres hablan más de, ah, mira, que me lo pasé el otro día, pipapú, jiji, jaja. Claro, no todos. En general, seguro, en general. Seguro que el Andy no. Estoy generalizando, ya, por supuesto. Ya. Muchísimo, evidente, muchísimo. Por supuesto, hay excepciones y cada vez hay más excepciones, y me alegro muchísimo, ¿no? Qué bien. Y yo creo que entre las mujeres nos es más fácil un poco meternos en este tema, ¿no? Y por eso quizás más fácil también hablar de estos temas emocionales, reconocer ciertas cosas, etcétera, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, a todo pecho, pues sí, es un proyecto elaborado mucho por mujeres, aunque también hay hombres, los músicos precisamente son hombres, dos que han compuesto cosas, después la iluminación, la escenografía también la han hecho hombres. Tengo también que comentar que es una obra muy internacional, porque nació en Venezuela. De hecho, es una obra que ya se montó en Venezuela hace muchos años y ya corrió mucho mundo, tuvo premios, etcétera, etcétera. Después, por circunstancias, la compañía y la directora y la creadora de este espectáculo, digamos que no trabajaba, no tuvo que un poco plegar en Venezuela, tuvo que dejar de trabajar tanto. Y entonces, bueno, pues ha traído el proyecto a Europa. Y al traerlo a Europa hemos hecho una readaptación, primero porque ella es muy costumbrista, entre comillas, en el sentido de que utiliza mucho imágenes, expresiones, por ejemplo, tradiciones, ¿no?, del lugar, y las traduce a, las utiliza para explicar cosas, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela hay una expresión que es como morder un cable. Hay una escena que el títere está mordiendo un cable. Que bueno, que esto se conserva, pero en Venezuela, por supuesto, tiene un segundo significado que aquí no lo tiene, ¿no? Bueno, cosas como estas hay muchas, ¿no? Entonces hicimos una adaptación. Y aparte de eso, también ella hizo una adaptación a las nuevas tecnologías, porque como este espectáculo tiene ya 10 años y parece que no, han pasado muchas cosas, pues ahora, por ejemplo, hay una escena de Facebook, hay una escena con su móvil, con sus mensajitos, con su tal y tal, que ahora están a la orden del día. O sea, ahora el Facebook es el chivato. Mira, está con otro porque lo ves en una foto del Facebook, porque otro lo ha compartido. Este tipo de cosas que antes no pasaban, ¿no? Yeah. Y esto sí que le ha dado un poco una vuelta de tortilla al espectáculo. Entonces, volviendo. Me he ido. Ella es de Venezuela, vale. La compañía es de Venezuela. Y ahora, estamos en Barcelona. Entonces, el espectáculo se presenta aquí. Sí, no, pero no exactamente, porque se montó en Francia. Porque yo vivo en Francia y tengo allí mi espacio de trabajo. Entonces, la directora vino de Venezuela, mi compañera vino de Barcelona, la persona que hacía la escenografía es francesa, quien ha hecho la música también es francés, entonces bueno, lo montamos en Francia. Después lo venimos a presentar aquí, porque además lo montamos en castellano, yo soy quien hace la voz, ¿no? Y la directora, al ser venezolana, le resultaba más fácil montarlo en castellano, ¿no? Pero la idea es hacerlo en catalán, en francés y en inglés también. Qué bien. Y es entonces en la sala Sincómonos, aquí en Barcelona. La dirección, ahora mismo no me acuerdo. Es la calle Consell de Sen. Sí, Consell, ah, qué número, qué número, no me acuerdo. Yo tampoco, pero bueno. A ver, yo os lo digo. Es muy fácil. Consell de Sen entre Enric Granados y Aribau. Ahí está. Que hacían conciertos ahí también. Sí, hacen conciertos también. Hacen muchas sí. cosas, tienen una sala sí. de exposiciones. También, y venden libros y no sé qué de cosa. Todo, más. De todo. Vale, ¿y esto qué día es? Y además se pueden comprar las entradas por el Atrápalo también, vale. o directamente en Cinco Monos, llamando y reservando, y salen un poco más baratas que si las compras directamente allí. Vale, ¿y qué días? Son ¿Y cuántas funciones? Única y exclusivamente, aviso, el sábado este que viene, 24, ¿sí? y el sábado siguiente, 31, vale, a las 7 de la tarde. ¿Sí? Vale. Y ya está. Y muy bien. Y la obra se llama A Todo Pecho. A Todo Pecho. Escuchándote hablar y bueno, decir, y después los comentarios que hemos hecho, Carola y Landy. A mí la palabra despecho no me gusta nada. Para mí es total, tiene una carga negativa brutal. Hombre, por supuesto. Brutal. Claro. Yo creo que las situaciones que se viven, digamos, tomando lo que tú me describes, y para mí son desengaños y no despechos. Otra vez el despecho es como, vale. Disculpa que vuelva a retomar el tema, pero mi pareja, por ejemplo, me dice, mira, Antonio, pues se acabó. He conocido a otra persona, X, lo que sea. O no necesariamente. De hoy para la mañana. O no necesariamente. Sí. ¿Por qué tiene que producirme un despecho? Puede ser un desengaño. Mira, es que yo pensaba que, no sé, la relación iba, caminaba. Pero el despecho es una cosa muy negativa. Ahora, es casi como la culpa, como el odio. A mí tiene yo huyo del término despecho. Ahora como filan prime, o sea, exacto. ¿Vale? Hilando fino. Hilando fino, mira, no sabía que existía en castellano. Sí. Pues yo diría, tal vez me equivoque, pero yo diría, en mi sensación, digamos, que el desengaño es la primera sensación que te provoca. O sea, el primer shock, ¿no? A ti, te lanzan el jarro de agua fría, ¿no? Es que ya no quiero seguir contigo. Eso primero que sientes es un desengaño brutal, ¿no? Pero lo que se te queda detrás es el despecho. Es decir, al día siguiente, cuando piensas, cuando te levantas por la mañana y dices, hostia, ya no está a mi lado, porque ya no va a estar más a mi lado, porque ayer me dejó, me dijo que no, que ya no me quería más. Eso sería el despecho. El desengaño lo primero que te viene. Sí, pero yo sigo sin entender el despecho como eso. Por eso te preguntaba yo, ¿qué es el despecho para ti? Mira, salgamos de esta relación y vámonos al insulto. Porque, si una relación de esto también es un insulto al ego, podría ser, ¿no? Podría ser, bueno. Sí, a mí me insultan. Alguien me llama, lo que sea. Pero hay el que insulta y el que es insultado. Pero yo no me doy por insultado. Bueno. Es decir, a lo mejor me molesta, pero no me doy por insultado. Es decir, se necesitan dos cosas. Entonces, ahora, si yo me quedo con el insulto de uno que me llamó hijo de perra o lo que sea, o bastardo, lo que tú quieras. Bueno, puede ser que yo digo, bueno, vale, ¿y qué? No, yo sé que no lo soy. A ver, y el otro a lo mejor se queda peor porque me ha insultado, y además cabreado o cabreada porque yo no me he dado por insultado. Entonces lo del despecho es más sobre lo mío. Partimos de la base, primero de todo, de que no somos Budas. Eso iba a decir. Si lo fuéramos, de repente el amor libre sería una cosa bien entendida. Porque el amor libre, tal como se entendía en la época hippie, tampoco me pareció a mí muy bien entendido. Y lo digo por gente que vivió esas situaciones, ¿no? Bueno, entonces digamos que si se bien entendiera este tipo de relación amorosa libre de verdad. De o sea, de decir, nadie me pertenece, ni yo pertenezco a nadie. Si lo pudiéramos realmente entender inculcado en nuestros huesos, entonces te diría, pues sí, es verdad, el despecho no tiene ningún sentido. Mira, una vez leí un reportaje, y esto ya no viene nada a cuento, pero me parece tan interesante que lo digo. Sobre 2 minutos, porque si no estamos aquí hasta las 8 de la noche. A ver, cuenta. No voy a contar. ¿A 2 minutos para que yo? Sí, bueno, un pueblo en China, sí, un pueblo perdidísimo, que funciona de una manera completamente diferente al resto del mundo. Es decir, allí las mujeres son las que tienen la potestad para elegir con quién se acuestan cada noche. Cuando tienen un hijo, ese hijo no es del padre biológico, como la figura masculina, no, la da el hermano de la chica o los hermanos de la chica. Tienen figura masculina, pues los hermanos, ¿no? Esa persona, esa chica, puede elegir dormir con la misma persona durante toda su vida, pero eso no quita que ella tiene su espacio, ese hombre tiene su espacio, y que hay una noche, 5 noches, 10.000 noches, que le puede decir, no, hoy no, o hoy me acuesto con otro, o hoy no me acuesto con nadie, que no me apetece. X. Quien tiene... O sea, tienen esta forma de funcionar. Allí no entienden la pareja como pareja. Entonces, este reportaje se da en el momento en el que la gente de este pueblo de China empiezan a emigrar, y en el momento en el que gente de esta, o sea, este pueblo que se hizo conocido por esta tradición tan antigua que tenían y que funcionaba, ¿no? Gente extranjera quieren venir a vivir de esa manera, ¿no? Decir, hostia, pues yo soy de Inglaterra, pero oye, me parece puta madre, me voy a este pueblo a ver qué pasa, ¿no? Resulta que... No duran ni 2 días. Claro, no funciona. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, porque nuestros padres eran un papá y una mamá, aunque estuvieran separados, aunque luego se juntaran con... Da igual, pero ya tenemos esa estructura que la hemos mamado de la leche de nuestra madre, o sea... Y creemos que eso es verdad. Y podemos decir, no, pero yo en realidad amor libre, bla, bla, bla. Pero ¿de verdad, de verdad, de verdad, de verdad lo estás diciendo? No, pero volvamos al despecho. Bueno, pues por eso te digo que el despecho... Pues no lo sé, pero no vayas, porque seguro que ya no lo hacen así. Pero se habrá roto ya. Vayamos al despecho, porque es como cuando la gente me habla de culpa, que es una palabra que yo la combato fielmente. Yo insisto más, es un desengaño. Es un dolor, porque evidentemente te duele, pero el que te hiera no quiere decir necesariamente que tengas tu despecho. Porque despecho es sentirse humillado, sentirse... Claro, claro, claro. ¿Y por qué? Si alguien simplemente dejó de quererme, no quiere estar conmigo, pues ¿por qué tengo que sentirme humillado? Bueno, pues me va a doler. Es una gran chorrada, tienes mucha razón, ¿eh? Me va a doler. Ya, pero... En fin. Pero a ver, hay que distinguir también en lo que es... No, por supuesto, yo no estoy nada despechado. Lo que es engaño, ¿me explico? Sí. Porque, a ver, ¿de qué te sirve a ti si tú tienes una emoción negativísima y la tienes ahí y la estás negando? No te sirve de nada. Pero sí. Al menos déjala salir, mira y decir, oye, qué triste que me esté pasando esto. Aurora, pero al menos la dejas salir y a ver si te dura menos así. Pero Aurora, pero es que el dolor también hay que trabajarlo. Pero hay que trabajarlo. Aunque te avergüence, pero dices, coño, pero tengo ahí. El despecho es como tener algo clavado adentro. Y esto, en fin, es otra conversación. Bueno, pero la forma de sacar esa cosa clavada, que por cierto, la obra... No es un despecho que dices que se queda por la eternidad. Al revés, lo bonito de esta obra es que al final, de una forma muy natural, te da a entender que estas cosas pasan. Ya. Pasan y punto. Y lo importante no es taparlo como si no existiera. Lo importante es dejarlas pasar. Aurora, si pasan y punto, no, porque si fuera pasan y punto no estaríamos hablando todo este tiempo sobre el despecho. No, pero... No me vengas a contar historias. Pues no, es verdad. No. Pero Antonio, por mucho que te duela una historia, llega un día que dices, fíjate, pues hacía un montón de tiempo que ya no pensaba. Yo misma cuento un despecho dentro de la obra que a mí me dolió un montón. Y la persona que me hizo este despecho hoy en día es de mis mejores amigos. Pero Aurora, sí, yo... Claro que pasa. Una relación que me costó 2 años. Me dolía todavía, pero bueno, pero es mío. Si la otra persona estaba feliz de la vida viviendo su vida, es decir, si yo quiero sentirme herido es una cosa, pero si despechado, claro. No, por favor, me niego. Bueno, pero escucha, pues lo que te dure, lo que te dure, exacto. Se nos acabó el tiempo. Bien. Pues volvemos a recordar: 7 de la tarde, 5 monos, sábado 24, sábado 31. La obra se llama A todo pecho. A todo pecho. Los micros están abiertos aún, no se me vayan. Hemos llegado al final de esta cita, que más que de música, Carola, fue de música, pero ha estado muy interesante, de verdad, Carola. Gracias, Landy, gracias, Aurora. Gracias por darnos esta visión femenina del despecho universal. Bueno, el femenino es universal, lo universal o lo universal es femenino. Hasta los extraterrestres, lo femenino es universal, claro. Por eso yo pregunto. Claro. Como decía el cantante este, no me sale ahora, pero bueno, uno que se tomaba hormonas femeninas decía que lo femenino es la madre, ¿no? Vale. Estamos en tiempo de despedirnos. Un montón de músicas. Contrabanda FM, si es que si no seguirían. Contrabanda FM 91.4 Barcelona. La página web www.contrabanda.org. Y aquí los martes de 4 a 6 de la tarde, el programa se repite mañana, miércoles, de 8 y media a 10 y media. Valparaíso, la Radio Neta 88.9, la web www.laradioneta.cl. En el puerto, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Yo aún no puedo entender quién se va a levantar a las 8 de la mañana a escuchar el programa, pero lo hace. Granada, Andalucía, 107.1, la web radioalmaina.org. En Granada, jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingo a partir de las 16 horas. Me estoy quedando ya sin aliento para seguir. Y en Torelló, 103.5, Radio Arc. La web www.arrc.cat. En Torelló, los domingos a partir de las 21 horas. No te pregunto algo que agregar, Aurora, porque si no empezaríamos de nuevo. Gracias por venir y salúdame a nuestra Mariam, y bueno, a todas mis compañeras, por supuesto. Gracias, Antonio. Vale, Landy, gracias. Antonio, Carola, gracias. Un placer. Y espero estar pronto en uno de tus conciertos. Y ya miraré, Aurora, de pasar por allí. No te lo prometo. Cinco monos. Cinco monos. Un nombre que no me gusta nada tampoco. ¿Cómo que no? Cinco, estos son cinco. Un montón de músicas, Contrabanda FM. Hasta la próxima. Depende exclusivamente de usted, no de ustedes las que están aquí sentados, sino de las personas que nos escuchan. Porque hay todas estas posibilidades de escucharlo en directo y repetido. Y la web, no, el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. Hasta la próxima oportunidad. Adiós.